promise never came with a maybe. So many words I left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en la media mañana de los domingos que se llama Clásicos por Deporte en la FM. Cristian Rojas está en la producción, me está ayudando Eddie Riaño en la investigación con Cristian Mejía y mi nombre es Antonio Casale y estoy muy feliz de traer los clásicos de la FM, pero con efemérides deportivas del año en que se grabaron estas canciones. Por ejemplo, Simply Red, con la que esperábamos, con la que empezábamos, que se llama Stars, es una canción del 91 y en aquel año el Estrella Roja de Bucarest era campeón de la Champions, de Belgrado, porque también había una Estrella Roja de Bucarest. No, esta es la Estrella Roja de Belgrado. Es la base del equipo de Yugoslavia de Italia en 1990. Ahora vamos a oír a Prince con I Would Die For You, canción del 84. Ferrocarril Oeste era campeón en Argentina. En la FM, siempre. Fast. till the day was gone, till I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my Life Like a Stone, qué pedazo de canción. 2002. En aquel año Arsenal era campeón de la Premier League con Arsène Wenger de entrenador y Thierry Henry como figura. Oigamos ahora Depeche Mode con Strange Love, canción del 87. En aquel año Peñarol le ganaba al América de Cali la Copa Libertadores de forma agónica. Clásicos por Deporte. Que por estos días anda por comerciales de televisión, ¿lo han visto? No ha envejecido tanto. Take Me to Your Heart, una de sus tres canciones muy conocidas del 88. En aquel año la Unión Soviética ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. Viajemos ahora al 89. Atlético Nacional ganaba la Copa Libertadores de América ante Olimpia y Technotronic sonaba con Get Up. Demand, party all night, cut the fight, do what's right.

Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, oh, me gusta estar al lado del camino. En español, en Clásicos por Deporte, que comenzaba con Fito Páez y mi canción favorita, les confieso, de todas las del mundo mundial, Al lado del camino. Es de 1999, cumple 23 años este año esta canción. Y en el 99, Talleres de Córdoba, con Ricardo Gareca como entrenador, hoy técnico de Perú, ganaba la Copa Conmebol. Vamos ahora con los Rodríguez, Calamaro, como vocalista, Mi Enfermedad, canción del 91, Jean-Pierre Papin ganaba el Balón de Oro, el jugador francés. auténticos por deporte en la FM. Siempre. Del 83, el Athletic de Bilbao ganaba la Liga de España. El equipo de los puros vascos, solamente allí juegan futbolistas nacidos o descendientes de la región vasca. Oigamos a Maroon 5 con This Love, canción de 2002. El Deportivo de La Coruña ganaba la Copa del Rey, el Super Depor. Goodbye, she got on a plane, never to return again.

1978 y Mario Alberto Kempes quedaba como goleador de la Copa del Mundo de la FIFA con Argentina, marcando 6 goles. Y The Police con Sting a la cabeza hacia Can't Stand Losing You. Just